la realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Nos vamos al Ecuador. Vamos a hablar con Jorge Serrano a ver qué es lo que está aconteciendo allí en la previa a lo que va a ser las elecciones del próximo domingo. Jorge, un gusto tenerte aquí en lo que es Contacto Sur, programa del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde Montevideo, Uruguay, para consultarte cómo está el clima electoral en este momento allí en Ecuador. Muy buenos días, Rubén, un saludo muy emocionado y fraterno para tu audiencia, para la audiencia de Zona Sur y de la emisora del Consejo Nacional Internacional. Bien, la situación en Ecuador, como posiblemente estén enterados por las redes sociales y también por los despachos internacionales de prensa, se presenta todavía indefinida. En este año electoral se han presentado índices de indecisión y de voto nulo que salen del histórico de nuestro país, de mi país, de Ecuador. Aún se está expresando en el orden del 16%, que sumados a la indecisión dan un importante porcentaje que impiden que hasta este momento las encuestadoras puedan dar un pronunciamiento definitivo, a pesar de que en estos momentos ya se encuentra prohibida la salida de encuestas, pero me refiero a los informes diarios, a los trackings que se conocen, que son utilizados en las estrategias de campaña interna de cada uno de los dos finalistas en este caso. El margen de voto indeciso con toda seguridad va a ser el que defina el ganador del día domingo. Hasta el momento el candidato Andrés Arauz continúa con una ventaja sobre el candidato Guillermo Lasso, el candidato derechista de la banca ecuatoriana. Y esto, sin embargo, configura algunos aspectos que son importantes señalar, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de ir hacia la captación del voto de los sectores indígenas de Ecuador, que en esta última elección tuvieron una participación importantísima, ubicándole en el tercer lugar, luego de 2 semanas de impugnación de resultados para ver cuál de los dos, si Yacu Pérez, el candidato del sector indígena, o el Guillermo Lasso, eran los que pasaban a la segunda vuelta. Ellos obtuvieron cerca del 20% de la votación y, de acuerdo a los estudios, en los estudios sociales, se indica que la votación de Yacu Pérez estaría yendo en un porcentaje mayoritario hacia el voto nulo, más o menos en un 32% hacia el candidato Andrés Arauz y aproximadamente en un 20% hacia el candidato Guillermo Lasso. Pero no sucede esto con el otro candidato que fue sorpresa en la primera vuelta, el señor Javier Herbas, candidatizado por el Partido Izquierda Democrática, que es la representación de la socialdemocracia en Ecuador, que obtuvo cerca del 16% de la votación de este ex candidato. El 42% está migrando hacia Guillermo Lasso y apenas un 21% está yendo hacia Andrés Arauz. En un nivel normal, diría yo, migra hacia el voto nulo y hacia la indecisión también. Esto implica que ahora es el último día de campaña electoral. Ayer los dos candidatos hicieron cierres parciales de sus campañas, el uno en Quito, el otro en Guayaquil, Guillermo Lasso en Quito, Andrés Arauz en Guayaquil, y hoy harán también cierres de campaña en sus ciudades de origen, Guillermo Lasso en Guayaquil y Andrés Arauz en Quito. Por la mañana, en estos momentos, se está desarrollando el cierre de campaña en la provincia de Manabí, que es una provincia importante electoralmente hablando en Ecuador y que ha dado un apoyo masivo alrededor del 65-20 en la primera vuelta en favor de Andrés Arauz. Estamos con algunas novedades que quiero comentar, Rubén, y audiencia también, en lo que tiene que ver con la transparencia del proceso electoral. señalar todo lo que ha sucedido en los meses anteriores, la persecución a la candidatura de Andrés Arauz, la persecución a lo que fue la pretendida candidatura del expresidente Rafael Correa a la vicepresidencia, el haberle cerrado el registro electoral a la organización de origen de ellos, la Revolución Ciudadana, y haber tenido que emigrar hacia Centro Democrático, Lista 1, que es con quien se han presentado elecciones. No es el momento de profundizar en estos elementos, pero sí hay una información que ha causado preocupación en el ambiente político ecuatoriano, que procede del periódico digital Página 12 de Argentina, y que da referencia a una conversación que el periodista ha realizado a uno de los mandos medios del Consejo Nacional Electoral días pasados, y que esta persona ha señalado su preocupación por estar evidenciando pasos en firme en lo que se califica en esa nota de prensa como la posibilidad de la realización de un fraude electoral en favor de Guillermo Lasso. En esta nota periodística se analiza la conformación de los consejeros en el Consejo Nacional Electoral, su procedencia política, se deja en claro, el Ecuador lo sabe, se deja en claro a qué partido político corresponden los dos integrantes de los cinco que hacen el Consejo Electoral, y también luego la correspondencia disciplinaria que asumió la presidenta del Consejo Nacional Electoral con el señor Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano. Esto ha derivado en una serie de medidas, en cambios de directores provinciales de esta institución a las puertas de la segunda vuelta, cambios en los mandos medios, cambios en los delegados en las juntas electorales, y llega a la conclusión y cierra indicando de que existe, o existiría mejor dicho, una impresión fuera de lo regular de alrededor de 600.000 papeletas que estarían siendo el eje central con el cual se pretendería hacer un fraude en favor del señor Lasso. He leído la nota de Página 12. Es preocupante, y más sabiendo ya que, y yo lo puedo decir, del traidor de Lenín Moreno, se puede esperar cualquier cosa, aliado a lo que es ese engendro que desgraciadamente tenemos en todas partes del mundo, que es la embajada de Estados Unidos allí. Entonces, no sería de extrañar cómo el pueblo se va a movilizar ante estas circunstancias. Toda seguridad, estaremos presentes en las calles exigiendo la transparencia del proceso electoral. Pero a esto hay que añadir un elemento más. Fíjate, Rubén, y estimados amigos que nos escuchan, que el Ecuador ha sufrido una de las peores gestiones de la pandemia. Terribles. Tampoco es el momento de analizar, pero terrible gestión de la pandemia. Y se ha dejado que los ecuatorianos se contagien y mueran de una manera indolente de parte del Estado, que en realidad, a la cabeza de Lenín Moreno, no ha hecho absolutamente nada por proteger la vida de los ecuatorianos. Y esta ha sido la constante a partir de la entrada de la pandemia y el virus del Ecuador. Pero hace dos semanas resulta ser que todos los medios de comunicación de señal abierta, alineados en su gran mayoría hacia el gobierno y hacia el sector bancario del candidato Lasso, empiezan a hacer noticias de primera plana y con mucha insistencia sobre las características de la enfermedad, el sufrimiento de los contagiados, la muerte, la ausencia de oxígeno en los hospitales, la ausencia de cupos en las unidades de cuidados intensivos, la crisis gigantesca que ahora sí demuestra la prensa que está viviendo el Ecuador en ese sentido, para crear el ambiente y hace aproximadamente 10 días decretar un nuevo estado de excepción. Estado de excepción que el gobierno le permite tener la capacidad para prohibir derechos constitucionales de los ecuatorianos, como por ejemplo el derecho a la reunión, el derecho a asociarse y el derecho a movilizarse. Sin duda, esto es leído bajo la óptica del los riesgos inminentes que se presentan. Es leído el libro de decreto como la jugada previa, como para impedir que después del día domingo, ante una evidencia de un potencial fraude, viera el pueblo levantarse a exigir transparencia. El escenario en Ecuador, por lo tanto, se presenta bastante crítico. A partir del día domingo en la noche, posiblemente haya convulsión social, confrontación social. Seguramente la prensa abierta, la señal abierta, dirá que el Ecuador está partido, que está polarizado, las votaciones han sido muy cercanas, pero el escenario implica la apertura, sin duda, de una nueva coyuntura, una nueva fase histórica política en Ecuador, en donde la izquierda tiene que reinventarse, en donde las organizaciones sociales tienen que reformularse también para poder consolidar este nivel de capital político electoral y construirlo hacia el poder popular, que es el paso que debe tomar Ecuador en estos momentos. Exactamente. ¿Se sabe más o menos a qué hora puede ya verse algún resultado electoral el próximo domingo? El día domingo a las 18 horas de Ecuador debería estarse anunciando el resultado de las encuestas de Exit Poll, o sea, las que son a boca de urna, que han sido autorizadas por el CNE. Son aproximadamente seis empresas que están autorizadas para eso. Pero hay una salvedad que se ha establecido también para esta ocasión, y es que la diferencia de votos, la diferencia de porcentajes, no es definitiva. Existe la... Está entrecortando la comunicación. Nada, realmente estamos con Jorge Serrano desde Ecuador. Voy a intentar una vez. Estaba comentando, Rubén, que para esta ocasión el Consejo Nacional Electoral ha establecido una prohibición para la segunda vuelta, en el sentido de que si la diferencia de votos entre uno y otro finalista no es sustancial, hay el impedimento de que las empresas puedan hacer público el resultado de sus encuestas a boca de urna, y que deberían esperar exclusivamente que se den los resultados oficiales de conteo rápido, que eso aproximadamente será a las 20 o 21 horas de día domingo. Así que esas son las circunstancias de comunicación para ese día. Por el mismo proceso electoral implica un despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país, un despliegue de la Policía Nacional en todo el país. Hay que notar también que la noche de ayer la Corte Constitucional resolvió recortar el periodo de vigencia del estado de excepción, que constitucionalmente es por 30 días, conforme te comentaba hace un ratito, y recortar para que sea exclusivamente hasta el día viernes, hasta el día de mañana, la vigencia, ¿no? Porque tiene sentido exclusivamente con el espacio electoral y el último periodo que se vive aquí en Ecuador, que es el de Semana Santa, y una vez que para declarar el estado de excepción se invocó la situación del potencial contagio de los ciudadanos. Así que el gobierno se ha quedado sin este recurso del estado de excepción apenas ayer en la noche. Esperemos de este día ver cuáles son las reacciones que toma el gobierno, si es que vuelve a decretar otro estado de excepción o cómo reacciona. Hay que estar muy pendientes, obviamente, de cómo se van tomando las decisiones para enfrentar el día domingo y los días subsiguientes. Claro, por lo que tú me decís y analizándolo, el gobierno podría, bajo el estado de excepción y bajo el estado de pandemia que hay, decir no, nosotros vamos a seguir con el estado de excepción debido a la pandemia, usar la pandemia para beneficio propio de él, ¿no? Cosa que ha venido usando directamente durante todo este tiempo. En efecto, lamentablemente, debo decírtelo y a la audiencia, Ecuador en estos últimos 4 años ha estado gobernado seguramente por el peor gobierno de toda la historia. Es innegable. En todos los campos en los cuales se le quiera evaluar al actual gobernante, es una tragedia nacional, y el manejo de la pandemia ha sido, como les comenté hace un momento, hay tantas cosas para conversar. En cada uno de los feriados, especialmente desde el mes de octubre del año anterior, cuando se empezó a impulsar a la gente a que nuevamente salga de las ciudades, que se dirija a las playas o a los lugares turísticos, se les impulsaba a que salgan, y una vez que ya estaban en viaje, las personas les exigían responsabilidad social para guardar la distancia, el distanciamiento y el uso de mascarilla y todo eso. Imagínate tú en la playa. Sí. Obviamente eso trajo como consecuencia un incremento de casos de contagio y de muertes. Y el gobierno ecuatoriano lo que ha hecho es proteger al mercado. Y el mensaje que se ha dado en Ecuador ha sido terriblemente inhumano. El mensaje claro es: el mercado no puede morir, los ecuatorianos sí pueden morir. Desgraciadamente es el mismo mensaje que está dando acá en el Uruguay el presidente electo, desgraciadamente. La calle Pou en el Cuit. Con esto estoy dando la pauta de cómo está la situación. Y resulta de que él dice que no, que hay que tener la libertad de, con responsabilidad, la libertad con responsabilidad de salir a la calle porque el mercado no se puede pagar. La teoría clásica del neoliberalismo, que desgraciadamente también esta pandemia vino para, y veía un informe el otro día, que los ricos cada vez están más ricos y los pobres cada vez más pobres con esta pandemia. Figúrate, Rubén, que el año pasado aquí el Banco de Guayaquil, que es propiedad del candidato Guillermo Lasso, el año pasado, con toda la crisis económica que produce la pandemia en el mundo y en el Ecuador también, este banco declaró $6,800,000 de utilidad. Exacto. Mientras tanto, los ecuatorianos en estos momentos están agobiados por la gestión de cobranza de los bancos sobre sus deudas, tarjetas de crédito, desempleados, porque la ley que aquí se aplicó con el mal nombre, mal llamada una ley como ley humanitaria, permitió que los empresarios pudieran desvincular a sus empleados por necesidades extraordinarias derivadas de la pandemia. Y se dieron infinidad de casos de personas que tenían más de 20 años de trabajo en una misma empresa, que fueron liquidados con montos de apenas $400, $500. O sea, se les arrebataron todos los derechos, por ejemplo, a jubilación, a una liquidación justa, el reconocimiento de cada año de servicio en esa misma empresa. Acá se vio una situación terrible y se la sigue viendo. Más aún con el tema de la vacunación, Rubén. Sí. El gobierno actual estableció una lista de invitados especialísimos de su espera, donde la espera propia del presidente y de los ministros, para establecer una primera jornada de vacunación oculta, secreta hasta estos momentos, porque no han tenido la transparencia para poder decir: esta es la lista de quienes fueron vacunados por esta invitación que hicieron. Pero en donde han sido vacunados personajes como el expresidente demócrata cristiano Osvaldo Hurtado, bueno, varios personajes invitados por el presidente a ser vacunados en primer lugar, antes de que los médicos, por ejemplo, que están en primera línea, los mismos policías que están en primera línea, o las personas adultas mayores, que son los más vulnerables, pudieran ser siquiera tomados a cuenta. Exactamente. Es una tragedia. Es una tragedia, y desgraciadamente es una carga que va a tener que asumir el próximo gobierno para reparar en parte, y sabemos que no va a ser una reparación total porque es imposible, pero en parte reparar todo este mal que se ha hecho en estos últimos 4 años, ¿no? Bueno, esperamos que el resultado final del día domingo sea el triunfo de Andrés Arauz. Andrés Arauz, desde el inicio de la primera vuelta, hizo un planteamiento muy concreto de cómo va a manejar el tema vacunación en la pandemia, y él se comprometió con su método. El método propuesto se comprometió a que hasta 9 meses después, o sea, que correspondería de mayo, 9 meses después, a diciembre, el conjunto del Ecuador vacunado en sus 2 dosis, ¿no? Y esto con un calendario mensual de frecuencia de vacunaciones y todo lo que implica el sistema para poder agilizar esto. El candidato Lasso no ha dicho mayor cosa sobre el tema, nada más de que en esto también se les ve, ¿no? Qué impresionante que es esto, el sentido neoliberal. El candidato Lasso lo que dijo es que es una necesidad del Ecuador que todo el mundo esté vacunado para que todo el mundo pueda estar en condiciones de trabajar y de de seguir progresando. Claro, siempre. La pregunta siempre, ¿trabajar dónde? ¿No? Pues claro. Entonces, ¿Y en qué condiciones, no? Porque si gana Lasso sabemos que las condiciones van a volver a ser las condiciones primitivas prácticamente de explotación máxima. El Lasso en la primera vuelta se le escapó en una entrevista decir que en realidad la economía ecuatoriana, para que sea competitiva, debería tener un sueldo de $120 para los trabajadores como una estipulación de salario mínimo vital, ¿no? Para que pudieran los pobres empresarios sostener sus emprendimientos, sus industrias, y de esa manera además ofrecer la posibilidad de un trabajo y un sueldo seguro a los trabajadores. El sueldo en Ecuador está alrededor de los 410 dólares, Rubén, y el planteamiento de él fue bajar a 120 dólares. Claro. Y la elevancia, y la ganancia de los patrones elevada 3 veces. Por supuesto. No tienes idea cómo las empresas que tienen que ver con insumos médicos y con temas de biomedicina, y ahora acaba de cortar de nuevo la comunicación. Una pena realmente. Vamos a seguir intentando. Me decías que $410 es el sueldo nacional de Ecuador y que lo quieren bajar a 120. Es algo que realmente es volver a tiempos remotos. Solo falta que diga que quieren que trabaje como dijo Bolsonaro en Brasil, que pueden trabajar 12, 14 y 6 horas por día, ¿no? La pretensión de ellos de que la jornada de trabajo pueda incluir los días sábados sin que eso de trabajo obligatorio, sin que eso implique el reconocimiento ni de horas extras ni de horas extraordinarias. Es la pretensión de ellos, ¿no? Bajo el justificativo de que el Ecuador ahora necesita trabajar bastante. Figúrate tú. Te decía también que las empresas estas dedicadas a los negocios que tienen que ver con los artículos de sanidad, ahora se han llenado en los bolsillos de dinero, sus arcas están repletas y penosamente nuevamente contagiados y contaminados por la corrupción. En esto hay un problema muy serio, porque en los casos de corrupción derivados de la pandemia se han visto involucrados personas jóvenes y de mediana edad. Te estoy hablando desde los 25 años hasta los 42 años. Y te digo que esto es muy penoso porque en el mundo político de Ecuador se hizo mucha insistencia desde hace, yo diría que desde hace 4 años, en la necesidad de que ingresen jóvenes al primer nivel, a la primera línea de la esfera política, para que se pueda producir el recambio generacional. Inicialmente fue un planteamiento que era una respuesta a estas élites que se encumbran en las directivas y que no permiten que lleguen nuevas generaciones. Se lo veía como que, ok, tiene un punto de razón, pero sin embargo siempre se lo vio además como que se podía estar corriendo el riesgo de progeneracional. Adiós los adultos, vivan los jóvenes y aquí conquistamos el paraíso. Y no se trata de eso, se trata de que se puedan conjugar las experiencias y las potencialidades y capacidades de todas las generaciones y para que pueda construirse una propuesta comunitaria, nacional, que tenga que ver con el desarrollo del país. Y digo, lo sucedido el año anterior realmente es un golpe muy fuerte a esta pretensión de que lleguen los jóvenes. La mayoría de casos fue de gente muy joven que se los vio inclusive siendo detenidos, mezclados en estos casos terribles de corrupción. Exactamente. Jorge, te saludo por el día de hoy. Si es posible, te llamo mañana y pasado, y el domingo mismo vamos a estar en contacto para ir sabiendo y llevando la voz de todos a todas partes del mundo, porque justamente esa es la idea. Y me faltaba una preguntita. ¿Los ecuatorianos en el exterior votan en el país que estén? Ecuador tiene establecidas 3 regiones en el exterior, ¿no? Y la una es América Latina y el Caribe y África, la otra es Norteamérica, la otra es de Europa hacia Oceanía. Desde la elección posterior a la aplicación de la entrada en vigencia, la aprobación de la nueva constitución, se aplicó este modelo de organización de regiones electorales en el exterior. En el caso de cada una de estas zonas, se establecen recintos electorales de conformidad con la concentración de migrantes ecuatorianos y con las facilidades que presenta la ciudad, ¿no es cierto? La unidad educativa donde se la pone instalar o todo eso. Pero en esta ocasión ha habido dificultades muy serias porque el gobierno, en el afán de obstaculizar e incidentar este proceso electoral, ha cerrado consulados en muchas ciudades donde funcionaban recintos electorales y ha obligado a los ecuatorianos a que tengan que viajar trechos de un cantón a otro por decirte algo, de una ciudad a otra, que dificulta el ejercicio del voto. Hace dos días estaba yo conversando con una compatriota que vive en Nueva York y ella me decía justamente este punto, que habían eliminado el recinto electoral que estaba cerca del sector donde ella vive, que creo que es en Queens, y que lo habían trasladado al frente del río, en el sector del Bronx. Y bueno, todos los ecuatorianos que votaban ahí estaban sorprendidos porque, al informe de la conversación que me daba esta compatriota, el Bronx es una zona muy peligrosa y a la cual no van a ir de la mejor manera. Con toda seguridad, muchos van a estar desestimulados a ir a votar. Esto está sucediendo en estas tres regiones, ¿no? Hay asimismo reportes desde Italia, desde Inglaterra, desde España mismo, en el sentido de que se ha dificultado el ejercicio de voto. Pero los ecuatorianos en la primera vuelta, los ecuatorianos en el exterior en la primera vuelta, acudieron, yo diría que en los términos esperados, en los números históricos, a pesar de estas dificultades. Veamos qué es lo que sucede en esta segunda vuelta. Esperemos que también pongan su esfuerzo para poder cumplir con esto. Esto también se puede entender de otra forma, que puede ser una maniobra política del gobierno, porque estoy seguro que, así como tú bien decías, en Queen capaz que la mayoría de los ecuatorianos que votaban no lo iban a hacer por el candidato de Moreno, sino que iban a hacer por justamente la oposición en este momento, Arauz. Y se puede también muy suavemente, pero ver también esas maniobras políticas que se hacen, ¿no? Totalmente, totalmente. Todos los sucesos que han marcado a este proceso electoral están dirigidos con plena conciencia para incidir en el resultado final. Este proceso electoral ha sido uno de los que menos se ha dejado la libertad de que procedan al voto los ecuatorianos. No, absolutamente. En la primera vuelta, los consulados donde se cerraron las oficinas de Ecuador fueron exactamente en las ciudades donde había una mayor votación histórica hacia los candidatos de Revolución Ciudadana. No, y la misma en Venezuela, igual se cerraron como cuatro consulados, dejando la dificultad del transporte para poder ejercer el voto. Ha sucedido así, está sucediendo así. En realidad es una lucha de todo el sistema para impedir que los sectores de izquierda y progresistas puedan llegar al poder político en el país. Es un afán desmesurado, sin maquillaje, yo diría que hasta cínico, por impedir que eso suceda. Exactamente. Jorge, te agradezco por el día de hoy y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por este valioso informe. Y bueno, los compañeros ya lo estarán distribuyendo a nivel internacional en todas partes del mundo. Muchísimas gracias, Rubén. Estoy a tu orden. Un grato placer haber conversado contigo y con los amigos que nos han escuchado. Un abrazo muy, muy, muy grande y un llamado a que todos hagamos desde nuestras trincheras diarias lo que nos corresponde para poder construir una nueva humanidad. Exactamente. Por un mundo sin explotados ni explotadores, seguiremos adelante, seguiremos en comunicación permanente. Esto es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde Montevideo, Uruguay.